Fernandito Sánchez, para ti con mucho cariño. Un amor me está matando y me está haciendo sufrir. Un amor me está matando y me está haciendo sufrir. Ay, no sé, no sé qué hacer con este amor que se va. Ay, no sé, no sé qué hacer con este amor que se va. Ni de día ni de noche no puedo vivir sin ti. Ni de día ni de noche no puedo vivir sin ti. Perdido, ese derecho ya lo has perdido. ¡Ah!